muchacho. Opa, Gabón Bilbo, estáis escuchando Irola Irratia. Son las 16 de la noche y hasta es la hora de Luz Sin Control en directo de los estudios, pues, de en la Irola. Y bueno, pues hoy no estoy solo, estoy con tres personas. No sé qué más decir. Bueno, tres personas que veo enfrente mío. Estoy con Naste, John y Joaquín. Y pues ya está, bienvenidos, tíos. Gracias. Opa, Timo. Majísimo. Una vez más aquí. No sé quién habla. Majichimo. Majichimo. A las 16 de la noche aquí, una vez más. No te había puesto sonido, Joaquín, pero bienvenido. Así empezamos. Hola. Mi nombre es Joaquín. Aquí estamos. Bueno, aquí Naste, agradecido por estar otro año más. Opa. Contigo, Timeo. Y nada, hoy el equipo al 66% de bigotes. Es que yo quiero más. Altamente bigotudo. Sí. O sea, se ha cortado mi primer chiste de la noche, por cierto. ¿Eh? ¿Habéis notado? O sea, la censura francesa. La censura francesa. Joder. La famosa. ¡Fua! Hoy, bueno, segundo programa y ya, antes de empezar, ya nos estás pegando la tijera. Pues os puedo decir, ¿eh? Bueno, igual estas vuestras os suena un poco. Pues, bueno, estamos con Joaquín y Naste, que ya han venido, que tocan en Blessure. En Otsa también, aunque no hemos hablado de Otsa la última vez, pero bueno. Y Joaquín tiene Soso Belsac también, que no hemos hablado tampoco porque hemos olvidado, pero ¿qué? Bueno. Ayer, hoy, aprovecho para saludar spam a la gente y deciros que, no, esto no es spam porque Soso Belsac también se escucha en Irola Irratia. Sí, exclusiva, sí. Entonces. Exclusiva, que tenéis el nuevo capítulo de Soso Belsac en Spotify. Exclusiva. En las plataformas más guays y en iVoox. Espera, ahora digo cuándo pasa en la iRola, si quieres. Será. También, será, porque será, yo no me acuerdo. Eguena, jueves, ¿no? Se ha pirado. Sí. Bueno, pues será el jueves. No, no quieres saber nada. Será el jueves a las 10. Es que tenemos un a las 10. Entrado por ahí. ¿El jueves a las 10? Sí, jueves a las 10 en iRola y Ratia, el podcast sobre el SAC. El mejor podcast. Bueno, yo no sé un digamos podcast, que sí. Así que, joder, hacemos post muchos, así que voy a bajar un poco esto. Y bueno, y también estamos con John, que tocas en Thatcher's, igual haces otra cosa también, es que no lo sé. No, poca hostia. Bueno, y tú también no tienes sonido, es que tengo que parar. Ahora habla. Escucha, opa. Habla. Va. Sí, es que hablas muy bajo. Ahí igual está. Habla un poco igual, más al sí. lado. Sí, me pego al micro y ya está. Pues ya está, me parece mucho mejor. Pues eso, que aparte de taches, sí, hago cosillas, pero poca hostia. Bueno, ya. ¿Has estudiado Bellas Artes? No hay más preguntas, señoría. Prejuicios. Rato town. Bueno, estáis muy bien hoy, ¿no? Ya se ve. Estamos a gustísimo, nos falta. Estamos a gusto. Las zapatillas de estar por casa. Oye, estoy muteado. No, pero hablas muy bajo. Igual habrá que, es que no sé, habla. Es que estamos que no, haciendo ¿eh? Pruebas de sonido en directo, tío. Así andamos. Así es el punk. Así es el punk, obviamente. Nos acercamos así. Un saludo bueno, para ya, toda ya esa no gente que tiene que aguantarnos. Está mejor. Primer saludo de la noche. Os queremos. Joder la noche. Timeo, ¿te das cuenta que venimos aquí dos horas y el 70% del programa son agradecimientos y saludos? Sí, ya lo sé. Hay gente que me lo ha dicho. Me ha dicho, no he podido aguantar más que 15 minutos. Pero bueno. ¡Hostia! Sí, no, literal, ¿eh? Ya gente que me lo ha dicho. Es gente que no merece la pena. Vámonos. Pero bueno, hoy tenemos John para controlar un poco todo. Buah, no sé yo. Hombre, John maneja de esto, ¿eh? Porque es famoso. Es famoso. Hace ya entrevistas a nivel... Eso es verdad. A nivel nacional, pero a nivel Euskal Herria. Pero nunca había venido a Irrola y Ratia. Mundial también. Pero eso es. Ahora está perdiendo la virginidad porque venir a Irrola y Ratia... Exactamente, sí. No, vaya, o sea, no sabía ni dónde estaba, ni idea, no sé qué, de puta madre, sí. Es un lugar secreto de Bilbo, un poco. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿De qué vamos a hablar hoy un poco? ¿De concierto? ¿De la semana pasada? Bye. ¿Del próximo fin de también, que hay algunas cositas? Y bueno, de Chaos in Basque Country también, que ya todos hacéis parte de este recopilatorio, así que bueno, tenemos algunas personas para hablar de eso. Ahí está. Que sois vosotros. Y bueno, ya está. Y luego poner música chula y no sé, wow, hablo fatal. Y que la gente aguante más de 15 minutos, por favor. Pues eso dependerá de nosotros, Peña. Bueno, pues ya está. Estáis escuchando Luz Sin Control, que estamos literalmente, wow, qué mal hablo. Entre nosotros. Literato. Y bueno, o sea, tenemos igual una persona que nos escucha, así que bienvenido a ti. Y en Irrola y Ratia en directo, ya está. Y bueno, pues ya está. ¿Que alguien nos puede presentar Chaos in Basque Country, por ejemplo? Ya que empezamos a hablar de eso. Chaos in Basque Country es un recopilatorio de pop flamenco que se ha hecho en Euskal Herria en los últimos 20 años. Venga, ya estamos, ya está con la vacilada. Chaos in Basque Country es un recopilatorio porque Blessure solo saca temas que salen recopilatorios. O splits. Uh-huh. Sí. Hostia, es verdad, tú. Era mi aportación. Sí. Me acabo de catar, sí. Bueno, como los grupos buenos. Sí. Y luego sacaremos el compilation. Sí. Que serán siete temas sueltos. Ah, vale, que será un disco con todos los que han sacado. Claro. Sí, vale. Que cada uno suene de una manera, porque claro, las grabaciones están hechas en sitios diferentes. Bueno, que no me enrollo, ¿eh? Que no llegan a los 15 minutos. Sí. Chaos in Basque Country. Pues la cosa que han retomado un poco el espíritu ese que querían del caos. Perdón, iba a decir el espíritu de Eloy. Caos in Gabacho Country. Bueno, casi. Sí, ese, el de los años 80, porque el año pasado sacaron el otro recopi, el Caosa, pero era más bien un recopilatorio calimochero. En el que hemos hostia, participado. Fuerte esto, ¿eh? Hostia. Era más de cara de Euskal Herria. Pero, pero estamos súper contentos. Nosotros. Yo. Nosotros, las personas. Estamos muy contentos. Y nada. Y agradecer a Pedropa y a Ekaitz. Y a Tormenta. Y a la Tormenta de X-Men. El esfuerzo por habernos contactado y esas cositas y que se portan. Y nada, y este sábado es la presentación. Uh-huh. En Donosti. Es verdad, sí. Que se me va la olla. Con Kaliko Urdangak y a partir de las 7 de la tarde, creo, más o menos. Joder, te lo sabes mejor. Pues yo, no sé. Sí. Y hay que completar lo que dices. Es que yo no voy porque soy working class. Yo no voy porque no entro en Donosti. Oh, Dios. Ah, no te dejan, ¿no? Por francés. ¿Estás vetado? No dejan los franceses entrar en Donosti, ¿tú crees? Hombre, no sé, pero Donosti es como... Es Francia, a su dinero, yo creo sí. Que debería ser así. Pues ya Donosti ya pertenece a Francia, creo, ¿eh? Ya está conquistado, lo siento. Sí. Decir eso, que la the presentation del... Ahora es Chaos. Del Chaos in Basque Country. Chaos. Es a las 11 de la mañana, porque a los skins Euskalduns les gusta mucho madrugar y aprovechar el día. Sí. Entonces van a quedar a las 11 de la mañana para emborracharse. No, para hablar y presentar del disco. Tío, no empezás a hablar así. Son las 10, no puedes decir estas cosas por el momento. ¿No? No. Bueno, dejémoslo que es la hora del vermú. Eso, la hora del vermú tico punk. Ya está. Bueno, sí. Si lo diceis. Cierto es. Pues eso, que la quedada es a las 11 de la mañana en tienda Esquizo, en Donosti, y ahí se va a hacer la presentación con... ¿Tú vas? No, yo no voy a ir. Yo... Cuando es tú vas. Yo estaré grabando un videoclip. ¿Tú estás grabando un videoclip? Joder, qué estrella, ¿eh? ¿Ves? Estrella y segundo. Me cago en. Segundo dato de que el chaval es de arte. Pero. ¿Videoclip de Truchers? De Truchers. Adiós. ¿Pero qué? Que no de Thatchers. De Truchers. Ya lo explicaremos adelante. ¿Pero qué? ¿En uno de estos directos de Televisión Española? ¿Vais a hacer una de esas o qué rollo? De Radio 3, es este. Ah, de Radio 3. Sí. Joder. Pero bueno. No, es para la MTV. Lo que pasa es que decir, pero ya lo he dicho. Bueno, hará falta Irola y Gracia luego, pero es un buen principio Radio 3, yo creo, ¿no? Sí, está muy bien. Sí. Para empezar. Está muy bien. Es que van a hacer ese clip para salir en la MTV de Euskal Herria junto a otros grupos como Bulk. Ahí lo deja. Un saludo a Andonio. Andonio. Ya, ¿cuándo se lo desarrolló? Antonio Gurutzeta. Pues estabais hablando de Chaos in Bass Country. Joder, no sé. Es que me cago en mi vida. Bueno, pues, tampoco tiene más historia. O sea, el disco este. Hombre, a ver. El disco Chaos este es una seguida de los primeros Chaos que salieron hace muchos años, los 80. Casi 40 años. Bueno, es que alergía siempre. 38 cuando años, ¿no? El primero. ¿Cuál fue el primero? El de Francia, el del 83. Wow. He traído datos, aunque parezca que no, y digo muchas gilipolleces, tengo datos. Datos sobre la mesa. Hay mucha información en ese cerebro. Boom. Sale humo. Pero bueno, pues es que alegría que llega bastante último, como siempre, pero no, bueno, 40 años hemos tardado. Bueno, pero hemos tenido una dictadura. Mal. El ska todavía vive 40 años que menos que los otros países. ¿Cómo? Que el ska todavía se escucha en Euskal Herria, mientras que en los otros países ya hace 40 años que no existe. El ska calimochero. A ver qué ska también, eso es. Bueno, no sé. No voy a hacer un saludo, el ska pero... en Francia no existe, ¿eh? Iba a hacer saludos a grupos calimocheros. Un saludo a Ska Keitan, nos encanta. No, a mí me gusta de verdad, así que no voy a decir nada. Oh, me voy. Vámonos. Bueno, no hemos durado nosotros los 15 minutos. A ver, Joaquín ya lo sabía. Pero bueno, lo ha escondido. Hombre, lo tenía guardado en secreto. Fatal. Bueno, pues ya está, ya todo Bilbo lo sabe. Bueno, la única persona que nos escuche lo sabe. Y bueno, no sé si nos ibas a cortar ya porque somos unos pesados o puedo hacer un poquito más de aportación del Chaos. Te iba a preguntar algo, pero sigue y luego te preguntaré algo sobre el Chaos. Ah, vale. Bueno, lo único que quería decir era que son muchos menos grupos que el Chaos, menos mal. Y todo el tema del arte es siguiendo exactamente el de los años 80. Los de los años 80, la portada, el simbolito y dentro va... ¿Se puede decir? ¿No se supone que es Surprise? Pues no lo digo, pues ya está. Pues no lo digo. Bueno, pero la portada ya está bastante pues no guapa. La portada ya, está ya por lo que macanuda, Sí, sí, bastante cómics este rollo. Guay. No sé. Está bacanosa, sí. Está muy guay. Y bueno, pues has dicho que habrá menos grupos, pero ¿qué grupos habrá, por ejemplo? Pero uno se ha colado, ¿eh? Espérate un momento porque tengo la lista. Joder. Eso, ¿qué lista? Bueno, yo te puedo decir algunos de memoria. Sí, sí. Yo sé uno que se ha colado. Sí, lo puede decir la audiencia. La audiencia. A ver si saben cuál es el grupo infiltrado. Eso, a ver cuál es el grupo que se ha infiltrado. Le surre, ¿no? Aparte. El otro. A ver, bueno, mira, ya si quieres decir tú. La verdad es que Le Surre es un fraude. Bastante, pero... Guay, es que ya iba a empezar a faltar mucho de que aquí sobraban la mitad de los grupos. Pero no, yo iba. A ver, en el recopilatorio participan Urraga, Zazpi, Sortzi, Revert. Puedes seguir, Iramo, Blizzur, Dublin Boys, Akiuri, Kolpeka, Kalekurdangak, Santa Cruz, Thatchers, Irmo, Oldarkor y falta uno. Roten loco. Roten loco. Roten loco. Se sigue Private Jokes, pero bueno. No voy a hacer ninguna declaración más. Falta un poco de grupo de Iparralde, para un Chaos in Bass Country. Es que no hay grupos buenos. No hay a Osakil Connection. Ya sobrado. Grupazo. Era el único, ¿verdad? Sí. Ahí se quedó. Ha faltado. Bueno, para la gente que le guste el calimocho. A ver, ¿tiene el otro recopy? Un cover de The Hives en Chaos in Bass Country me parece muy bien, ¿no? Guapísimo. Sí. Bueno, pues escuchemos un ejemplo de Chaos en algo. Sí. Vale, lo habíamos preparado para hacerlo en orden cronológico e ir presentando un poquito los Chaos que ha habido. Uh-huh. Y el primero es, el primerito, el de Francia, el del año 83, que son un taco de grupos. Ojo, son un taco de grupos, pero no es calimochero. Y el grupo es... En Francia no hay calimocho también. ¿No hay? No. Por eso no es calimochero, el Recopi. Por eso. Nosotros tenemos vino bueno, no necesitamos calimocho. Tenéis pop, vino bueno y buen gusto. Y bigotes. Y nazis. Y bigotes. Y nazis también, mucho. Es verdad, tío. Más fascistas que habitantes, ya te digo. Jesús. Aquí hay unos pocos también. Sigue. Bueno, creo que voy a dejar a Timeo que haga la pronunciación de la canción de Trotskids. Vale. Pues escuchamos Gueule de Fer. Muy bien. Hacemos clase de francés a la vez, ¿eh? Qué guapo. Gueule de Fer. No, has dicho, lo que has dicho significa otra cosa, pero bueno. Adiós. Gueule d'enfer, no hay fallo en el título de la canción. Bueno. Ya solo faltaba. Ah, sí, es que hay grupos a veces que hacen fallos cuando cantan en francés y no sé. Sí. Luego bueno, sacan el vinilo, el split. Y hay fallo en el vinilo, pero. Sí. Pero son split, du coup, entonces no está tan mal. Bueno, escuchamos una canción de Chaos en Francia del primero. Gracias, Naste. Trotskids con Gueule d'enfer. Y ya está, está escuchando Luis Encontró en Nirola y Ratia como todos los miércoles y en directo. Eso explica muchas cosas. Venga, escuchamos Trotsky. Je suis vraiment indescriptible, fossiliforme et repoussant. Toujours on me montre du doigt, j'ai beau essayer de me cacher. Les enfants hurlent quand ils me voient, j'aimerais tant les étrangler. Les, je suis les génères d'une image de l'enfer. Me mettant au monde, je ne lui ai pas pardonné d'avoir conçu cette chose immonde, lui avoir permis d'exister. Quasimodo, Elephant Man ne m'arrive pas aux chevilles. Je ne peux pas approcher les femmes, je fais fuir les petites filles. Les, je suis les gêneurs. L'image de l'enfer. J'ai bien essayé d'en finir en me balançant sous un train, mais j'en suis sorti encore pire, une sorte de déchet humain. Les autres ne peuvent plus s'empêcher de vomir en me regardant. Si seulement j'inspirais la pitié, ce serait bien moins salissant. Les, je suis les, j'ai l'air d'une image de l'enfer. Si les, oh je suis les, j'ai l'air. Yeah. otro grupo de Gabacho en Losing Control, como siempre, con los Burning Heads, joder, son franceses y lo digo mal. Burning Heads, la canción I Want Out, grupo que existe desde hace un montón de años. Y bueno, acaban de sacar 3 nuevas canciones, que yo pensaba que estaban muertos, pero no todavía. Y bueno, son de Orleans, para los que conocen, los especialistas de Francia. Y bueno, nosotros vamos mucho a Orleans. Sí, qué asco. A ver, es que yo soy de Tours, o sea, de la ciudad de al lado. No te puedo decir que está guay. ¿Tours? Pero de Francia. Wow. Tour por Orleans. No, pero Tours, que es la ciudad de... ¿Conocéis Foutre? Un grupo de caos en Francia. Era un jugador de Atlético Madrid de los años 90. Bueno, pues es que os calles. Vaya especialista. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Bueno, pues ya está. Sin más, pues estamos escuchando Burning Heads y hemos vuelto a enseñar la gracia con la, no sé, los comentadores de Radio Marca, no sé lo que hacen aquí. Y bueno, aquí estamos. Muy bien. Buah, buah, buah. Tenemos que hacer un inciso para decir que Ocha versionó a Trost Kids en su primer y único concierto, el de Ocha. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo era la canción? Gueule d'enfer. Gueule d'enfer. Es que nosotros, a ver, nosotros la cantamos en euskera, ¿eh? Claro. Ah, obviamente. ¿Cómo Outside Connection? Que hacen versiones de... No, marcado, me he pasado. Osakil Connection. Osakil Connection, muy bien. Osakil Connection. Referencias de música vasca, ¿eh? Bueno. Pues eso, que versionamos a Trotsky el primer concierto de... Sí, pero nosotros no íbamos con Piolet. Solo con los instrumentos. Eso es. Instrumentos de música. Joder. Y Ocha era... ¿Has dicho qué era? ¿Primer concierto? ¿Único? Y único. ¿Y último o no? Único hasta ahora. Primero, último y único. ¿A último también? Todo. Lo hemos dejado ya. Joder. Que no, bueno. que no. Ah, vale. Yo intento hacer promoción, ¿sabes? Digo, con gente de Blessure y Ocha para hacer como si... Muy bien, ¿eh? Como si hacéis más cosas, ¿sabes? Bravo. Sí, así llena. Eso, mira, hace poco vi un comunicado, no voy a decir de qué tema, pero vi varios colectivos firmando y esos varios colectivos eran las mismas personas, pero firmaban como si fuesen un montón. Pues yo es lo que he hecho para hoy, tío. Estoy con peña de Soso Belsack, Flesure, Hotza, Thatchers. Tío, pero bueno. Mentira no es. Bravo. Mentira no es. Muy bien. Pero ellos tampoco, si tenían algunos colectivos... No he dicho que fuese mentira. Ah, vale, pues porque ahora, bueno. Pues sin más, estamos todavía aquí. ¿Seguimos hablando de Chaos in Basque Country o que hay más cosas que decir? O de otras cosas, si no, lo que queréis. Bueno, lo único que voy a decir de Chaos in Basque Country es que no tengo nada más que decir, pero tenemos un montón de canciones de los Chaos en el siglo XXI, porque no ha habido en el siglo XX, aparte que el de Francia, y los iremos poniendo. Vale. ¿A quién no le gusta? Yo, hombre, yo tengo que decir una cosa. Ojo. Para que aguante, para que el oyente se quede con nosotros. Venga, no son ni media, aguanta. No son ni media. Te queremos. Suéltala, suéltala. Te quiero. Oyentes de Irola Erratia. Hoy, en Losing Control, tenemos otra primicia más. Cada vez que venimos, traemos primicia. Poco se habla, ¿eh? Exclusiva. Exclusiva. Hoy traemos una nueva canción. Yo estoy intrigado. Inédita. Intrigado estoy. ¿No sabes cuál es? Yo no me sé el título de la canción, pero tenemos una nueva canción. Nadie de... Nadie se la sabe. The Truchers. Y yo tampoco me sé el título. Pero esto va a ser el cebo, y es que va a ser el último tema que se va a poner. Entonces, quien quiera escucharlo, que se quede hasta el final. La gente va a estar cansada para ir al trabajo mañana por tu culpa, ¿eh? Lo sabes, lo sabes. No, pero contenta, bailando. Bye. Exactamente. Pues aquí tenemos 2 canciones, entonces, de Chaos in Basque Country. Para inéditas. Este programa hoy. Sí, 2 inéditas. Eso es. Que yo tengo una de Blessure. Ahí está. Que nunca hemos puesto. Te estás haciendo con todos los Pokémon. Ahí está. Ajá. Bueno, que no queríais explicar la diferencia de Thatchers y Truchers. O lo que hablamos vale. Para luego también. Vale, bueno, lo dejamos para luego mejor. Vale. Sí, es que así la gente se queda. Sí, es el chico de oro y cuando se haga bien dorado ya es cuando se suelta. Exactamente. Bueno, pues me parece muy bien. Queríais hablar también de conciertos, ¿no? ¿Dónde habéis ido el fin de pasado? Venga, cuenta, Salinas. ¿Dónde estuvimos? Yo estuve en un concierto el sábado. Ah, bueno, espera. Ah, sí. Eso, y estuve el sábado en Zorrozaurre, y no me acuerdo qué sitio era, pero estuvimos viendo a Amasei, un grupo que, yo qué sé, de los años, de los 90 o así, pero eso, como que cantan canciones en... O sea, es bastante hardcoreta, pero como que cantan canciones en euskera, en inglés y en castellano, y en todas las canciones meten los tres idiomas, así como súper... Es un no sé, un grupo súper raro. Sin más, lo recomiendo. Estuvo muy guapo. Amasei. Pues igual luego pondremos un poco, ya veremos. Yo no tengo ejemplos de canciones, no conozco, pero bueno, se pueden encontrar. Va. Bueno, también estuvimos en Guernica. Pero el sábado pasado hubo un evento mucho más importante. Sí, y me lo has dicho yo. Que el de Guernica. En Bilbo. El sábado pasado. Bilbo primero. El Guernica luego. El de Astika. Eso es. Muy bien. Entramos. Pues yo pensaba hacerlo en un orden cronológico. Vale, pues entonces Guernica. Guernica, pues estuvimos... Hostia, vale. Aquí tenemos un estudiante de Bellas Artes que cada fin de semana hace reset en su cabeza. No, o sea, aquí no sé dónde tengo la cabeza, te lo juro. No sabe dónde estuvo el día aquel de Guernica. Acabó secuestrado el chaval. Acabó secuestrado. Me dieron cloroformo y me llevaron en un coche hasta Iparaguirre Rock. A pintar. Exactamente. A pintar cuadros. Ahí en el tejado. Sí, a pintar. Estuvimos en Iparaguirre Rock viendo a dos grupos franceses y a uno de aquí, bueno, de no sé, es de Guernica, es de... Son de Guernica, ¿no? Sí. Estuvimos viendo Kolpeka, que sale en el Cheios, y Skelet, y Bromure. Y Bromure, porque no voy a decir Bromure como decían ellos, porque... ¿Cómo decían? Bromure. Bromure. No sé, ¿cómo se dice? Bromure. ¿Ves? Igual, pues eso. Y que estuvo muy guay. Había bastante gente en el concierto... Y nos iba a decir que hubo un ambiente bastante sano en general. Pues en realidad, los conciertos. En realidad, sí. Sí, ¿no? Sí. No parecía un concierto de Skins. Mm. No se pegó nadie. Así que, bueno, bajó el listón en ese sentido, pero concierto muy 2019. Muy bien. Sí, decir también que poca elegancia esa noche, poquita elegancia. La poquita elegancia se llevó de Bilbo a Guernica. Sí, desde Bilbo se llevaron los abrigos largos, el saber vestir, las camisas, estapres, y desde el resto de pueblos de Euskal Herria se llevaba el chándal con bomber. Un saludito, guapas. Es que iba a decir un saludito a la personita que iba en bomber y pantalones Adidas, chándal. Lamentable. Buah, sin comentarios. Y también al chaval que estaba delante de mí en el concierto con el tatuaje de hoy detrás de la oreja. Un saludito. Un saludito a esa persona. Si llegas a tener un símbolo chino que ponga peluquería, te lo haces igual si fueses Cani. Con bomber. Los punk de Bilbo juzgan un poco, ¿no? Somos muy estudiados. Un poco asqueroso. Somos estáis, la polis de la hoy, pero no solo de la hoy, sino de la vestimenta también. A ver, la cosa es que tiene polis en la palabra, que no me mola mucho. Es lo que somos. Mira, estaba a punto de poner en la lista una canción de un grupo colombiano que se llama La Policía del Hoy. Así que cuidado, ¿eh? Cuidado que lo buscamos todo. La polis de la hoy. Y volviendo a lo importante... los conciertos, ¿no? Los conciertos. Sí, ¿eh? ¿Te das cuenta, Timeo, que nos fijamos más, antes que en los conciertos, nos fijamos a ver cómo va vestida la gente? Sí, dais asco, ¿eh? Un poquito sí. ¿Qué va, no? Somos bien skins. Y... bueno, algunos ya no porque tienen el pelo un poco largo. Pero nada, eso. Decir que Skelet, yo tenía muchas ganas de verles desde... Hace un par de años que tocaron en Gipuzkoa. Es verdad. Y muy bien, en directo ganaron mucho, pero la sorpresa para mí de la noche fue Bromure, que no tenía tantas ganas de verles y fue un bolazo, la verdad. Muchísima caña, sonaban como un cañón todos, Skelet y Bromure, y... Y nada, que se nota que esa gente no curra mucho porque tienen tiempo para ensayar y tocar de la hostia. Igual curran, no lo sabemos. No. Viva la RGI francesa. No, sí, sí, la verdad que, o sea, fueron como un tiro. O sea, yo también, o sea, como tú. O sea, iba a ver Esquelete y a Colpeca, que todavía no se había visto, y Bromure, pues como que así de pasada, pero hostia, muy guapo, muy guay. Y el saxofón en directo sonaba de la hostia. Sí. La trompetilla. Muy elegante, muy elegante el saxo de Bromure. Sí. Y sí, de Marabouts, muy bien. Muy bien. Por ese chaval. Y se tocaron 50-50 también. Sí. Fue un momento muy épico. Aunque se confundieron al tocarla. Es verdad, hicieron pull up. Sí, sí, sí. Pararon. Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. Sí, sí. Joder, sí, raperos, ¿eh? Sí. Y eso que no hicieron saludos. Muchos. Sí, es verdad. Pues sí que saludaron, pero. Se saludaban entre ellos. Es verdad. Se hacían saludos entre ellos. Sí, sí. Los de Esquelet decían, bueno, gracias a Bromure. Los de. Bueno, me parece muy bien. Es que es la endogamia. Pero eso lo han hecho en toda la gira del estado. Claro, es que los franceses sois así. Hay que decir que estaban de gira y pudimos pillar fecha buena. O sea, que era el segundo día solo de la gira, creo. Mm. Era viernes. Les pillamos frescos. No sé qué voz tendría el señor, porque es un señor que cumplió 32 años ayer, que yo me quedé flipado. Tiene 32 años, Guati. No es tanto, tío. Yo pensaba que iba a ser 40. No, es que yo pensaba que tenía 36, 37. Se conservaba fatal, ¿eh? Fatal. Harto. Mucho rock and roll en el cuerpo, sí, el cantante de Bromure. El hoy profesional no sale a cuentas, ¿eh? No. Y bueno, ya está, ¿no? Bueno, vale. Bueno, que sonaba de la hostia, ¿eh? O sea, Colpeca, cuando entramos a la sala y yo escuché a Colpeca, o sea, cómo estaba sonando, y dije, hostia. Se viene, ¿eh? O sea, sí, muy guapo el sonido, sí, de Iparra, sí, sí, sí. De Iparra y muy bien por montarlo a Remen, que es el único que sabemos que lo ha montado. Saluda a Ramen. Exacto. Sí. Estaba que no paraba. Aquí fans de la comida japonesa. Bueno, pero este saludo estaba en el contexto, así que lo acepto. Bien. Y bueno, ¿y qué ha pasado en Bilbo también? Has empezado, pero... Nastica. ¿Qué te parece si lo dejamos para la, para la canción? Venga, va. Venga, ¿qué canción quieres? Otra canción. Va. Vale, pues la siguiente es un tema de Kidnap, que voy a intentar decirlo, que es Putain de vie, puede ser, algo así, pero con un acento un poco mejor. Putain, sí, de vie. No, esto es con el acento del sur, funciona un poco. Pues mira, Putain de vie. Y es del segundo Chaos en France, es del año 84. Y una cosa que quería comentar es que me flipa que esa gente en los años 80 sacasen dos recopies seguidos, porque, bueno, creo que la pasta no se movía tanto como ahora, yo creo, y no era tan fácil y tan barato de sacar así recopies nacionales. Pero bueno, los Skins tenían pasta, así que... Pero si la mitad son punks. No, eso... Ya está, Gur Jokin. Y puedes seguir, Naste. Jokin ha muerto, ahora quedamos dos. Y bueno, sin más, que lo he estado dando vueltas y me parece la hostia y punto. Son todo temazos, son grupos básicos de saber del punk francés. Y si os gusta eso, podéis escuchar siempre Bleu Sur, porque claro, somos... ¿A quién no le va a gustar? Así que nada, yo no voy a decir ninguna tontería más, simplemente que la gente los escuche, porque me parecen dos recopies brutales, ya te digo, para ser 2 años seguidos. Venga, pues seguimos con música Gavatro, que hasta ahora todavía solo tenemos esto, con Kidnap y Putain de vie. ¿Qué pasa? Es francés, puedo decirlo con mi acento. Bueno, pues ya está, caos en France. Y ya está, pues todavía estamos en directo hasta las 12 de la noche, que da demasiado tiempo. Y bueno, así estamos. Tu vois, qu'est-ce que tu vois? Por eso. Ojo que va. Va a chapar esto. Mientras los tres tontos estaban sacando selfies, nosotros estamos escuchando Kaleko Urdanga, que igual nos habéis escuchado hablar porque no había mute todos los micrófonos, así que espero que, bueno, espero que no, y si no, pues bueno, habéis tenido algunos ruiditos guay, y bueno, pues ya está, Kaleko Urdanga con Etengabe Aurrera, y ya está, así, así estamos, y un nuevo tema de Kaleko Urdanga, que lo presentarán. Muy bien, muy muy buen temazo, Tanga Gabe Aurrera de Kaleko Urdangak. En fin, y en sí tenías que terminar la frase, pero bueno. Ya, que... te ha dejado ahí, sí, sí, te has dejado con la mano. Que presentan el disco y me has dicho, muy bien. Muy bien. Bueno, que presentarán el disco. Deténgame. Presentarán el disco, pues este sábado, ¿no? En Donosti. En Donosti, en el Doca, ¿no? Eso es. Pues no lo sé. Sí, va a ser en el Doca. Perdón. Toca también a Churri, que ha sacado también un tema. Eso, a Churri ha sacado Neugurbilla, que es una versión de Xavier Lete. Ah, yo les tengo para ponerlo luego, ¿eh? También. Ah, pues dale. Vale, ya les pondremos, guapo, ya les pondremos. Sí. ¿Y eso? Sí, poquito más, la verdad. Aquí los chavales van a ir a verles. Yo voy el sábado a ver a Kale Kordanga, que ya este nuevo single que han sacado de Tanga Gabe Aurrera. Y si puedes parar de hacer esta broma, que hasta yo lo pillo y no me hace gracia. No lo puedo hacer, no, pero no lo puedo hacer 5 veces más. ¿Eh? Y cuidado que nos echa, ¿eh? Quiere hacerlo todo el rato, Timón, pero. Sí, ya me he enterado. Joder. Pues sí, la verdad es que tenemos ganas de escuchar, a ver el último disco. Joder, perdón, ¿eh? Se me ha ido la patatilla y estaba el otro lado. Madre mía. Estaba sufriendo aquí el chaval, ¿eh? A ver si es tan pelotazo como el último LP que sacó Kale Kordanga con el Nortas. No, todavía me muero aquí, ¿eh? Sí, pero el LP que ha venido después estaba guay también. A mí me eso, han sacado como temas, ¿no? Sí, con Sipayo, no sé qué. Yo solo me acuerdo de Sipayo, así aprendo palabras, pero... Bien. Aupa a todos los Sipayos. Bueno, puedes seguir, si quieres. Venga, bon. Y nada, pues eso. Estamos a ver si esperemos que no sean todo canciones de 4 minutos con punteos de Green Day. Sí, bueno. Y... Bueno, a ti igual te gusta. Ah, bueno, es que a mí, yo nunca pongo cosas de más de 3 minutos, así que ahora era como casi el récord. Es que esta canción, ¿cuánto dura? Cuatro, la que acabas de poner. Minutos, cinco. Es que dura un huevo, ¿eh? Es que sí. Dura 3 canciones de hardcore. ¡Wow! Igual 4. Ópera bueno. Hoy. Ópera hoy. Ópera hoy. Wow. Bueno, pues no, que no ibas a hablar de tus conciertos en Bilbo, tú. Es que está muriendo. Se está estamos muriendo. Perdiendo uno de... La verdad, astica. Un médico en la sala, por favor. No puedo remontar. Si alguien nos escucha y quiere venir a ayudar, podéis hablar de otra cosa, ¿eh? En la radio se trata de eso. El problema es que si hay tosidos, no sé, adiós. A Salinas se le ha caído un tornillo. Losing control, está perdiendo el control. A ver, es el número del programa, yo tengo excusa. Pero es más ruido de fondo que conversación. Eso es verdad. Vale. Creo que me estoy recuperando. Vale, muy bien. Muy bien. ¿Hay un médico en la sala? Ya está, era la broma de demasiado. Bueno. Buah, creo que me han afectado, ¿eh? Las luces de la ciudad de Bilbo. Es que han puesto el árbol y de Navidad de Bilbo y me está afectando la luz. Es que la vemos desde la ventana aquí, ¿eh? Sí. Pero lo peor es que miráis. No me parece normal. Bueno, es que hay dos farolas. Un saludo a nuestras oyentes de Islandia. Total. ¿Qué está diciendo? Este sábado estuvimos... Sí, el punto concierto, venga. En Astika. No en Bilbo, ¿eh? En Astika Herria, que está en Erandio. Era la The Presentation del libro de Izarbeltz. El Ateneo Izarbeltz. Ateneo mítico de Bilbo, que estaba muy cerca de aquí, de hecho. Muy cerca de, bueno, Nirala. Y era la presentación del libro que no se pudo hacer el año pasado por... X circunstancias. Y se hizo este sábado en Astika. Y fue muy guay, fue emocionante y triste a la vez. Porque está, claro, fue una como una quedada de toda la peña que pululaba en Izar y demás. Y fue muy guay porque fue un reencuentro de muchos grupos que hacía mucho tiempo que no tocaban. Y se reunieron para tocar un concierto de, no sé si hubo 10 grupos y cada grupo tocó 15 minutos. Entre ellos, tenemos aquí, por ejemplo, Depósito de Cadáveres, Mortimer C. Tangana, Jan Zekian, el grupo se llama Mortimer Tangana, no C. Tangana. Jan Zekian, Lily Helicopter, Supporters, Boa Morte, Hange, Descarga y luego también tocó Vibradores. Grupazos. Y estuvo muy guay. Está petado de peña y fue al estilo de Torture Rock. Rollo dos escenarios, sacaba uno y empezaba el otro seguido. O sea, para que luego digan que los punks no organizamos bien. En Chirville se hacía también el... A lo mejor alguien me puede decir. Antes hacía una vez al año un día que eran todo conciertos desde por la mañana, creo, hasta por la noche, y era igual. Sí, me suena, no me acuerdo quién organizaba. ¿Era Chirville que organizaba esto o era otra asociación? Era, no sé si era mismo Chirville o alguien, pero... Ay, qué recuerdo de ruido de edificios cayendo. Era, joder, qué buen nombre. Era el nombre de uno de los grupos que tocó en la primera vez que estuve. Pero vamos. Las siglas eran REC. Sí. Bueno, me parece muy guay. Muy, muy buen nombre. Sí, sí. Y hablando de Asika y Ria, podemos hablar del próximo fin de también, que hay conciertos otra vez, que no paran. Que este sábado en Astica de Ría tocan Uger. No sé cómo se pronuncia este grupo, es que nunca lo voy a conseguir. Uger. Bastante guay, la verdad. Leye Meye, bueno, no sé quién es la verdad. Y yeah. Victimas Club, que es un grupo de rollo post-punk, rock de Gasteiz, que está bastante guay. Luego DJs, y empieza a las 9 de la noche, así que, bueno, y supongo que terminará un poco tarde. Y un buen ruido pues este sábado. ¿Tú vas a ir? Es que yo me voy a ver grupos que hacen versiones de Cortázu en el Goierri, así que... Adiós. Quítanos el sonido que nos vamos. Soy un fan de punk de verdad, así que tengo pues entonces planos. No irás a ver versiones de Cortázu. Okay, a ver, ¿qué? ¿Pero estáis dando cuenta que este chico me corta los chistes? Y luego él dice esto y se queda tan pacho. Pero yo no estoy no son chistes, es la verdad. Sí, sí, ya. Eso es lo peor. Bueno, sí, pues os puedo decir si queréis, ¿eh? Yo sigo. Etengabe aurrera. A ver, ¿de qué vamos a hablar ahora? No lo sé, que nos diga Fermín. Fermín. Pues Fermín os puede hablar de caos, ya Ferminico. Que es el camino de todas las noches, podemos hablar de un poco de caos. Podemos pasar al siguiente Chaos. Que es el de Chaos in Sweden, del año 2009, en aquella época donde en el anterior programa que estuvimos, me enrollé un rato a decir lo de la época que les gustaba el rock and roll. Dije rock and roll varias veces. Si alguien me dio un chupito por cada vez que decía rock and roll, se emborrachó a mi salud. Pero sí, es de esa época. Qué bonita era rock and roll. Y bueno, pues es compendio de grupos suecos que la verdad a mí no me gustan mucho, quitando un par suecos, de ellos. ¿O de qué hablas? De SRCopy. Ah, vale. Justo. Es que los suecos en realidad suelen tener unos grupazos. ¿Cómo es The Hives? ¿Cómo? ¿Cuál? The Hives. The Hives, no sé cómo lo pronunciáis aquí. The Hives, ¿vale? The Hives, lo dije. The Hives, sí. Joder. Pues un saludo a Jotze. Tic, tic, boom. De Gives. De Gives. Que es D-E-J-I-B-E-S. De Gives. De Gives, qué asco. Bueno, no, perdona, porque aquí todos los 16 así, estoy solo. Bueno, contra. Y el tema que habíamos pensado poner es repitiendo grupo, creo que pusimos la otra vez, que es de Clichés. El tema se llama From the Bottom of the Barrel. Vaya temazo. Mejor inglés que francés tienes tú, ¿eh? Joder, pues espero que alguien de Inglaterra o de algún sitio donde hablen inglés no me escuche. Bueno, da igual, cualquier persona que sepa un poquito de inglés. Pero bueno, si alguien tiene curiosidad por el Recopy, lo recomiendo. Sale algún grupo, creo que sale Gatanslag, que tenía unas portadas de discos bastante guapas. Y ya está. En la época de los 2010 y finales de los 2000 molan en Suecia. Nada más. ¿Qué más hay en Suecia? Este me tiene muteado todavía, ¿no? No, es que no, no, te oímos. Te sentimos. Bajado, pero te escuchamos. Estamos contigo. Te sentimos. Cago en. No, sí, te escuchamos. Pero ya. No sé qué hay en Suecia. Umeå, que es una ciudad bastante guay. Que nadie conoce. ¿Tú no estuviste en Suecia? No, yo en Dinamarca. No, pero en Umeå es lo mismo. Es la ciudad donde se ha creído el Straight Edge y todo el rollo Refused y estos grupos de hardcore. Y hay una película sobre eso bastante guapa. Hecho por Gavatros. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿Sobre el movimiento Streaky? Straight Edge. Sí, bastante. Edge. O sea, que esta ciudad tenía tan Straight poca edge. Cosa que todo el mundo se ha hecho hardcore y había como un grupo de hardcore para 1000 habitantes. Muy bien. Y bastante ruido para, o sea, un pueblo perdido. Potente. Sí, sí, o sea, es como la más fuerte de Europa de en los años 2000. Y hay un documental, joder, película de eso. Eso es Umea Journey, no sé qué, pero se encuentra bastante fácil. Y está en internet gratis y os lo recomiendo a todos. Venga, venga, corriendo todo el mundo a Google o a vuestro programa, buscador preferido. Google no nos paga, cabrones. No queremos vuestro dinero. Pues venga, escuchamos este grupo que se llama, es que no tengo el nombre. De Clichés. De Clichés con... Aquí dice el nombre en inglés, me cago en Dios. From the bottom, bottom of the barrel. Oh, lo íbamos a decir juntos, pero me he parado. Pues venga, escuchamos esto y luego un grupo de Iruña con Aturri, ¿no? Los ponemos Achurri, luego. Achurri, venga. Venga, sí, sí. Achurri, es que lo digo fatal. Achurri. Pues así. Achurri, Achurri, Achurri. Achurri, Achurri, Achurri. Soleil de plomb. We'll be right back. y un grupo de Iruña, ahora en Sin Control. Achurri, grupo todo, todo, todo, todo nuevo, literal. Y bueno, con la canción de Urbía, una versión de Xavier Lete, que y bueno, pues es la primera canción del grupo. Y bueno, un rollo hoy bastante, bastante guay. Y ya está, y estáis escuchando Luz Sin Control todavía. Todavía, no sé por qué todavía estáis aquí. En directo de Irrola y Ratia son las 11 y nos queda un poco menos de una hora. Somos encantadores. Exactamente. Encantadores. Y todavía nos ven la cara, pero si no... Bueno, eso ya sería... Estarían en la puerta ya. Hombre, vamos. Es el siguiente paso de Luz Sin Control, que hagamos aquí, pues eso, en directo, vídeo, como si fuésemos aquí en la vida moderna. Un streaming en Instagram. Nos hacemos Instagramers. Eso es. Instagramos. Me parece bien. Si ni he puesto que la emisión. No he puesto nada en Instagram hoy, por ejemplo. Qué cabrón soy. Nosotros. Yo tengo que decir de Achurri, que es un grupo. ¿Es un grupo? Creo que bien. Sí. Es un grupo de personas. ¿Creéis que sí, no? Un grupo que se agrupa en grupo. Y. O sea, que son muy majos. Les invité a tocar con Truchers en Lecumberri. Fue el primer concierto, podríamos decir, de punk. La hostia. Post-Coril. Y fue la hostia. Y la peña de Achurri es muy maja. Y toca muy bien. Esta canción no me ha gustado. Lo que he escuchado. Pero es peña muy guay. Y es peña de puta madre. Y este sábado he pillado la entrada para ver a Achurri. Si soy sincero, ¡pum! Sinceridad, golpe de sinceridad en la mesa. He pillado la entrada para ver a Churri y no a Caleco. Golpe de sinceridad de un fan de Caleco. Golpe de sinceridad de un fan de Caleco, Urdangak y de Ramen. Pero... Y no sé qué más iba a decir. Pues eso, a Churri. Seguidles. Pues sí, me parece guay. ¿Qué? ¿No me escuchas, Naste? Sí, es que estás muy bajo de repente. ¿Estoy muy bajo? Sí. Ah, joder, pues a mí me parece... Ah, vale, igual sí, me subo, ya sé, va a mesa de mierda. No, en sí está guay, solo soy yo que no lo sé utilizar. Así que siempre digo, vaya micro de mierda, vaya mesa de mierda y todo está bien guapo, pero como soy un cabrón, pues me quejo. Y... Ah, no. Sí, ¿no? sí, ¿no? Eso es muy francés, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, bueno, no sé, no significa nada en sí. Así que bueno, pues ya está. Hemos escuchado bastante hoy, esta noche. Y lo que nos queda. Lo que nos queda hoy, de hoy. Fin. Wow, no. No me mutes. no he mutado está nadie. Está con no el dedo preparado. No, estoy preparado, pero no voy a mutar a nadie. Que le va a dar tendinitis de mutear. Cuidado, Que sigas. Bueno, no sé qué se puede hablar. En total, no sé, ¿sabes cuántos caos se han hecho? Creo que este es el octavo. No, pero en total, o sea, en toda la historia de los caos. ¿8? ¿A solo? Qué decepción, yo me esperaba un caos en Morroco y todo, pero bueno. Existe. Eso se llama spoiler. Y el tema a continuación es de Morroco. ¿Sí? Sí. Joder, exclusividad. Ha sido una broma sin más, ¿eh? Pues, ¿no lo sabías? No, yo lo he dicho, una broma sin más, un país pues mira, sin, al azar, ¿eh? En tu cara. Vale, pues habría quedado bien. El siguiente Chaos es Chaos y Morocco. Pero es producción, por supuesto, francesa, porque el imperialismo todavía perdura. Entonces, es un recopi del 2013. ¿Sale Wattie en este recopi también? Bueno, teniendo en cuenta que Wattie quiere acaparar la escena francófona, pues nada, le faltaría tener un grupo de Marruecos, otro de Canadá, otro de Bélgica y otro suizo, y ya está. Opa. Y bueno, hay que decir que pasaron 30 años. Desde el primer Chaos in France hasta el Chaos in Morocco, ¿vale? En total voy a contar cuántos son. Uno, el de Francia. Dos, el de Suecia. Tres, Marruecos. Pero hoy vamos a escuchar todos los caos que se han hecho. Sí, ah, vale. Si nos da tiempo, sí. Ah, vale, yo pensaba que... Así que me doy prisa. Vale, barcao. Cuatro caos en Cataluña. Ojo, he de decir que dos de los KOs son de pueblos oprimidos por el Estado español. Luego tenemos... Falta el caos en Galicia, ¿eh? Buah, me encantaría. No, caos en Murcia. Caos en Extremadura, tío. Y caos en Extremadura. Y caos en Extremadura. Sí, y sí. Caos en Canarias. Caos en Canarias. Y... eso se podría hacer, ¿eh? Con todos los punks que hay ahí. Nunca va a haber un caos en La Rioja porque quieren ser de Euskal Herria. Entonces... pues un caos en Castilla, pero da un poco... Nada, pero el Athletic le metió Llorente en la cantera y es riojano, así que caca de la vaca. Pero bueno, también hay tiempo para el deporte en este programa. No. Sigo con la lista. Vale, Barca. El siguiente es de Italia. Los grupos de Italia suenan a caca y a calimocho. No y, les has puesto, y les has puesto. Sí, vale. Pero porque hay que aprender de todo. No, en realidad no suenan a caca, solo a calimocho. Luego, el año pasado salió. Ojo que hay un paréntesis. Va a hablar. Hablamos de Italia. Va a hablar el fan de Caleco. Hablamos de Italia. Un saludo a los fastidios. Grupo referente. Grupo referente en incansable. Sonido, videoclips. Incansable. Todo. Poco se habla que tengo amigos de Copenhague que... A ver qué vas a decir, ¿eh? No, que se llaman Nexo. Que no son muy famosos, pero sin más, que son grupos antifascistas de Copenhague con quien me llevo muy bien. Bye. Y pues van a tocar con los fastidios en Copenhague. ¿Cuándo? ¿Mañana? Porque creo que llevan una semana de gira o dos. No creo sé que literal este fin de... ¿Ves? Es que están de gira mundial, yo creo. Como esa gente es profesional, porque claro, ya me explicarás tú cómo puedes decir que haces punk... y te vas 3 semanas de gira. ¿Dónde está el punk? Como bromure. Como bromure, pero bueno, esa gente ya hemos dicho que viva la RGI francesa. Viva. Pero bueno, hay otros grupos que también tocan de puta madre, que ensayan muy bien y parece que le echan muchas horas y que no tienen trabajo, pero algunos sí que trabajan en ese grupo y es gente con bigote. Era una buena declaración de amor, ¿eh? Sí. Ah, hostia, ¿estás hablando de nosotros? Era para ti, sí. Joder. Pero he dicho que parece que no trabajáis. Yo trabajo poco. Hemos dicho antes, sí, que es un bello arte. Sí, pero... los otros dos sí que trabajan, pero yo, la verdad que... Pero queremos a los otros muchachos les queremos porque son working class de verdad. Exactamente. No como aquí el colega Salinas que está... Yo soy un estirado. Que está un miércoles a las 11 de la noche en la radio. Eso es verdad. Exactamente. He de decir que me he ido por las ramas y no sé qué carajo quería contar. Estábamos ya en los últimos... Estás hablando de Italia y te has ido a los fastidios. Vale, entonces cerramos esto paréntesis. Esto todo ha sido por los fastidios. No, antes de cerrar el paréntesis... Salinas, ¿a ti te gustan los fastidios? No os he escuchado, es que no sé de qué estáis hablando. ¡Para el programa! Suben un vídeo cada 24 horas. ¡Minutos! A YouTube. Corred todo el mundo a ver el vídeo, el videoclip de la canción donde se casan los cantantes. El cantante con su ahora esposa. Basta. Lo está buscando ya salir. Luego, no lo van a ver la gente. No, sé. No, por favor, no, basta. Luego, cierro paréntesis. Siguiente y penúltimo KOs es el KOs in Colombia, que también está producido desde Europa. Qué curioso. Vaya por Dios. Qué curioso que para dos recopilaciones que se hacen fuera de Europa están pagadas por europeos, ¿eh? Vaya. Decir que sale Guati también en el caos en Colombia. Y justamente la pasta de este caos, voy a dejar de decir que ellos porque me canso, también viene del tío Pedropa, que es el que va a sacar el último KOs, que es el de Basque Country. ¿Es el tío de Tooth Into Records? ¿O es el mismo? Yes. Que vive ahora más cerca, vive entre nosotros. ¿No? ¿Sí? ¿Dónde entre vosotros? ¿En el Goierri? Euskal Herria. Ah, vale. Es que pues entre vosotros yo veo Bilbo y Runia, no sé por eso. Pues sí, pues entre los dos, ¿sabes? Ah, no sé, o sea, en Euskal Herria. Sí. Vale, por aquí. Se ha subido y... Maquinón. le encanta la música, vive por ella y ya está, y punto, se ha acabado. ¿Y has llegado los otros? ¿Cómo has dicho? ¿Has llegado los otros de Caos? Creo que ya he dicho todos, ¿no? Ah, vale, es que ha sonado muy a conclusión, por eso te pregunto. Sí, en realidad el último que yo uso es el de Bass Country. Wow, será un buen final, ¿eh? Sí. Que yo creo que va a ser un buen disco, ¿eh? O sea, yo creo, claro, no he escuchado todos los temas, Que va, yo solo he escuchado el nuestro y el vuestro. Claro, sí, gracias. Y el de Rotten and Mayru también, que ya está sacado. ¿En serio? ¿El de Rotten? No, pero he visto la lista de los grupos y las canciones y yo vi Rotten and Mayru, es Nira Amarrenetrea. Ah, o sea, ¿han repetido canción? Creo que han repetido la canción. Vale, pues... Creo que no voy a hacer ningún comentario, aunque me lo estoy aguantando. Creo, igual se han equivocado, pero lo he visto en el condenado y han puesto la lista de las canciones y era esta. Es que prefiero que salga Wati cantando una canción acústica, borracho. Con Rotten and Mayru. Con Rotten and Mayru, con el saxo de la trompeta de Rotten and Mayru de fondo, desafinada. Venga, hombre. Pero bueno, la gracia de este recopi, también era del anterior, pero sobre todo este, era que las canciones fuesen genuinas. ¿Vale, chavales? Igual se han equivocado el fanzine, no sabemos. Es que todavía no hay la lista oficial. No, en realidad no sabemos, esto es echar mierda. No, da igual, aunque tenga una canción inédita también. Pero no retiramos nada de lo que hemos Pero dicho. En este recopi yo creo que la gente ha puesto un poco más de empeño y de fuerzas por poner temazos. Al final está más concentrado. Y eso, en el recopi anterior había mucha canción repetida, que la gente ha vuelto a grabar o las han, no sé bien, no sé si simplemente las han pasado el máster que tenían y ya está. Yes. ¿Que vamos con un temilla? Vamos con un temongo. Vale, ¿qué país era? Vale, Morocco, pues nos toca, ¿no? Año 2013, 4 añitos después del de Suecia. El grupo se llama Worm, como gusano en inglés. La canción se llama Nothing. Vers de terre, y... en francés, solo para... Eso es. Y nada, que la verdad es que ha sido bastante curioso encontrar este recopi. Pero no has dicho qué país es. Lo has olvidado. Bueno, es Morocco. Morocco, pues ya está. Y Morocco. Y ya está. Pues venga, a la peña. Y entra fans en el estudio. Que lo disfrutéis. Ahora mismo estamos ya 5. Hemos vale, parido. Pues venga, Worm con el grupo. No, estamos, ese es el cuarto, ¿eh? Worm por mí es el 4. Sí. Bueno, da igual. Worm, sí, la canción. Sí. Venga, Worm, Nothing, Chaos en Morocco y ya está, en Nothing Control. Y así estamos, en directo de la Irola Irratia, 107.5 FM. Give it. una otra canción del quinto caos. Era Penny Cox y la canción It's My Life. ¿Y qué caos era, Naste? Porque yo no lo sé. Chaos in Catalonia. Eso eran los catalanes. Que sí. Cantan en inglés, pero bueno. No pasa nada, también cantan en castellano. Yo no sé si hay algún... En castellano, tampoco es mejor, pero bueno. Y luego hay grupos que cantan en catalán porque son catalans. Esto es una referencia a cierto grupo que quien haya escuchado el Recopi sabrá de lo que hablo. Es un grupo de gente normal. Es gente de barrio. Gente de barrio. Pero bueno, pues hablando de catalán también, hay un grupo catalán que toca este finde por Bilbo, es que no me acuerdo dónde, así que lo estoy mirando, Yakuna, no sé si conocéis, grupo de punk muy melódico, pero está bastante guay, y tocan tocan en Orbeco Etxea, no sé dónde está. Orbeco. Pues, ¿dónde está? Lo explicarás mejor que yo, es que yo no conozco. Por Bilbo. Sí, o sea, en Bilbo no está. O sea, ahora yo... ¿No está al lado de Basauri o algo así? Por ahí. Vale, está a las afueras. Vale. Ahora mismo no sé decirte dónde, porque siempre he ido de noche y siempre me han llevado. Pero Orbeco, yo sé, o sea, de las veces que está... El sitio donde ponen ruido siempre y... Bueno, Orbeco, ruido no siempre, ¿eh? O sea, yo las veces que he ido a ver concis de hardcore y de música fuerte, pero es verdad que ahí es donde, ¿no? Hay un directo de Litovsk, que fue el grupo que hablamos. Litovsk, la un grupo de Structure bastante, sí, bastante guay. Que es en la Orbeco. Muy guay. O sea, no sé qué año es. Y de eso, lo que hemos hablado antes de grupos muy guays para 20, 10 personas, pues ese concierto fue uno de ellos. Joder, pero bueno. Estaría macanudo escucharles aquí en directo, sí. Pues ya les llamaremos en Irola. Ya haremos un especial post-punk próximamente. Venga, ya se puede. Yo tengo post-punk. Decía verles en directo. Pues en Irola, aquí, ya hay sitio. En Irola, sí. Que toquen aquí sentados con nosotros. Me parece muy bien. Y bueno, pues lo que está diciendo es que en Orbeco Etxea, no es este fin de, no sé por qué decía esto, el 19 de diciembre, tenemos un poco de tiempo para verlo, pero bueno. Toca un grupo pues, de punk melódico catalán de Acuna, que son bastante guay, y un grupo de Donosti Comic Sans, no sé si conocéis. Bastante. Solo La Fuente. Ahí me suena. Pues bastante. ¿Qué? Ah, vale, sí. Wow, me ha costado entenderlo. A ver, bueno. Font. Sí, ya lo he pillado porque no lo hice así en francés. Si se llaman Comic Sans. Times. Vale, vale, ya lo sé. Pero es que en francés no se dice font, por eso no lo he pillado. ¿Podemos rellenar el programa diciendo fuentes? No. Trabuchet. Bueno, pues Comic Sans, que es grupo bastante nuevo de Donosti, que son bastante guay y que son de. No sé, una discográfica que no me acuerdo cómo se llama, de Donosti, que es todo nueva. Ascar algo, es que no me suena ahora. Asgard. Suena nórdico, cuidado. Cuidado. Cuidado con el martillo de Thor. Bueno, no tengo el nombre, pero un nuevo sello de Donosti que saca solo grupos como primer EP y de cosas de screamo, de punk melódico y todo. Y bueno, está bastante guay. Y hasta ahí, pues ya está. Tocará el 19 de diciembre en Orbeco Etxea. Venga, vamos. Y hasta así hacemos un poco de anuncios. Muy bien, eso el 19 de diciembre. Eso y el 10. ¡Hostia! Está por confirmar. ¡Hostia! Está un poco en el aire. Ah, adelanto. Exclusiva. En realidad no tengo ni idea, pero me estoy lanzando aquí a la piscina. Probablemente, presuntamente. 10 de diciembre, Leiketio. Se rompe la línea de Ocha y puede que sea su segundo concierto. Oh, igual el último, así que habrá que ir. Igual el último. Porque el batería. Yo toco la batería. Bueno, no voy a decir. Es un flojo. Iba a decir que es un poco hombre blandengue. No jodas, sí, el batería. Sí, el Fari lo entendería perfectamente. Y es que no nos aguanta el batería, no aguanta todo el concierto. A ver, pero porque no nos aguanta a nosotros personalmente. Claro, no. Pero escuchándoos en la radio ya por la segunda vez, lo entiendo. Claro. Así que bueno. Iñi, bueno, sé que ahora mismo estarás en la cama, pero porque te hemos mandado a dormir, no porque te levantes pronto. Te queremos. Bueno, pues ya está. Ocha, el 10 de diciembre en Lekeitio, igual. Es que haces anuncio igual. Absolutamente. Con la recba. ¿Lo has dicho, la recba? No lo he dicho. Ah, no lo he dicho. Bueno, no, os lanzáis. Pues mira. Lanzáis. La recba. Ahora sí, fuera de coña, grupazo. Ah, sí, la recba, grupazo. Y les escuchamos mucho aquí. Es un grupo. De verdad, sí. Sí, antes tenían otro grupo. Tocan bastante bien. Que era... ¿El otro grupo? Chorrosquillo. Eso es. Exacto. Este no conozco yo, pero... Pues tiene un discazo, doctrina neuroterrorista, discazo que te cagas. Bueno. Con pues síntesis y todo. Muy, y muy hablando de la regba, pues saludamos también a Producciones Tubancas. No sé, los que han producido el disco, también. Peña de Cantabria, por una vez maja. Sí. Y bueno, pues vale, esto. Pues un saludo a John, a la novena provincia de Euskal Herria, Cantabria. Y a Producciones Tubancas también. Vale. Seguimos con un poco de caos. Bueno, ya que un sí, poco ya de sé, caos ya, está ya viendo aquí. Ya hay caos, pero bueno, me has entendido. Pues sí, venga, vale. Pues vamos a saltar otros 5 años hasta el 2019. Esto se llama Caos. Caos en Italia. Ahí fueron bastante... Ah, los que suenan a caca y Calimocho, has dicho, ¿no? Sí, pero me he retractado. He hecho solo Calimocho. Bueno... Pero solo, lo has dicho, ¿eh? Solo Calimocho, joder. A ver, ¿hay algún...? ¿Salen los fastidios en este caos? Me encantaría que saliesen los fastidios. O sea, sería... Oh, es que deberían hacer todo el LP ellos. Total, son... Fastidios en Italia. Fastidios, wow. Son como Georgie Dan o como King Africa. Te cogen una canción, o sea, te cogen una frase, la repiten 20 veces y le ponen 4 notas y ya está. Ya tienen tema, ya tienen disco. Y sí, el tema que vamos a escuchar es de Nabat. Por un momento, que hay un espontáneo. Que quería decir que, bueno, que en paz descanse, Georgie Dan. Georgie. Te queremos. Es verdad. Georgie no ha superado la operación de cadera a la que le metieron en el hospital. Es muy irónico, ¿eh? Si lo pienso, joder, es muy irónico, joder. Que Georgie Dan, que se las tiraba ahí bailando con... Bueno, eso lo intentas llevar ahora a los escenarios y te tienen ya de la misma. Por eso la han operado de la cadera. Bueno, la operaron porque la tendría ya desencajada. Ya tenemos una persona más por aquí. No sé si es bueno o malo, pero bueno. Es un espontáneo. Sí, muy... Hemos llamado a seguridad para que es se directo, es directo. Es Georgie Dan. Pero esa es la seguridad. Es el un problema. Saludo a Georgie. Venga, va, que sí. Que volvemos al caos en Italia. La verdad es que a mí no me entusiasma demasiado ese recopi, pero... Así que lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar entero, pero empezamos con un tema de Nabat, que es un grupo que nos gusta mucho. Esta canción no mucho, pero bueno, había que poner algo y esto era de lo más presentable. En Italia creo que tampoco beben Calimocho, pero lo intentan. Así bueno. Que nada, la canción se llama Gossip Riot. Lo vendes muy mal, pero bueno, escuchamos esto. Nabat, has dicho... Nabat, los Nabateos. Riot, y luego seguimos con otro caos, ¿no? Ya podemos presentar también, así escuchamos los dos a la vez. Muy bien, vale. Pues, venga, vamos. Pues entonces, 2020, el año pasado, que es el caos en Colombia, que hemos dicho antes, que sacó TAE Records, y el tema es de otro grupazo, ese sí que es un grupazo. Death Hero, que en realidad no hicieron una canción exclusiva para el recopi, fue un poco como el caos del mismo año, del año pasado, en Euskal Herria, pero bueno, la canción se llama La vida continúa. Vale, pues escuchamos Nabat, Gossip Riot, y luego Death Hero, La vida continúa, en esta pequeña historia de los caos. Sotxando eto Facebook Posti frasi al defecto Que qualcuno leggerà Così braio Ea, ea, ea Così braio Ea, ea, ea Così braio Ea, ea, ea Così braio E la stanza virtuale Tignoso e tu lo sai Prendi sempre posizione Ma non sei in mezzo ai guai Così traio Ea, ea, e Così traio Ea, ea, e Così traio Ea, ea, e Così traio We'll be right back. y una canción que sale en el recopi de Chaos en Colombia. Y la canción se escucha un poco una ventana por ahí. Y la canción era de Dead Hero y la canción se llama La Vida Continúa. Son las 11:40 en Luz Sin Control, en Irola Erratia, en directo con Joaquín Naste, Eta John y ahora, bueno, Alechu, que se ha unido un poquito a decir algunos comentarios. Y... Sin ¿qué? Sin sentido, comentarios sin sentido. Bueno, no se te escuchaba, pero bueno. Déjame que diga una cosa con sentido. ¿Puedo hacer una microcuña? Te consentimos que hagas un comentario con sentido. Vale, 5 de febrero, Peña, vamos apuntando la fecha. Que la Irola os quiere dar una sorpresita en forma de, bueno, exclusiva. Conciertillos y a pasarlo todos guay. Como por otra parte ha venido haciendo la Irola a lo largo de su historia y ha tenido que parar los últimos 2 años. Pues eso. Vamos calentando además el año que va a ser el 35 aniversario de esta radio. Epa. Que empezó en el 87, es más vieja incluso que el que habla, que oye, es el 88, y que aquí toda la chavalería que ha venido. Y nada, que siga por lo menos otras, no sé, nuestras 5 vidas, pues que siga otras 5 vidas. Y eso, nada, 5 de febrero, apuntamos, ¿vale? Venga. Necesitamos más datos. ¿No se pueden dar más datos de la exclusiva? A ver, ¿qué quieres saber? ¿Qué? ¿Dónde? Ah, claro, hombre. Charrasca, en Basauri. En Basauri, Charrasca. Charrasca. Muy bien, hace años que no voy. Me gusta. Hay que recuperar los viejos. Eso además te acuerdas siempre. Es muy. Ese sótano. Tiene un toque nostálgico, romántico. La última vez que estuve en este Gasteche fue hace. Y te vienen recuerdos. 4 años. Muy bien. Yo la última vez vi a Ost ahí en el año 2011, igual os puedo decir. Ni idea. Hondo. Yeah. Bueno. No habíamos nacido. No, yo no. No sé quién es esta persona. Contante de R&B igual. Bueno. Wesongi. Está remeta aquí con nosotros. Sí, bueno. Pues ya está, 11:40. Nos queda todavía una canción de Touchers a escuchar luego. Así si os quedáis todavía un poco. Eso. La gente se va a ir a dormir y va a escuchar el podcast mañana. Ya exclusiva. Verás. La cosa es que yo el podcast no lo pongo mañana porque me dará pereza. Así que si la queréis escuchar, habrá que escucharlo hoy o igual dentro de una semana, el tiempo que me motivo. Exactamente, ahí. Eso es. Así bien que dicho, venga, quédate un poco 15 minutos más, no te cambia nada. Y bueno, nos hemos hecho todos los caos ya. No os falta su caos sin Bass Country, además. Sí, sería el segundo tema, pero en realidad es fake porque no es un tema de Touchers. Es un tema de... El Fari. De Truchers. Es un tema de Truchers, exactamente. Sí. Ah, pues no ibas a explicar la diferencia. Sí. Ya es el momento, ¿eh? Bueno, iba a explicar que simplemente, pues que Touchers es el grupo que empezó y luego nos dimos cuenta de que Truchers es el grupo que realmente queríamos haber hecho siempre. Entonces ahora básicamente que hemos pegado ahí este verano... A gusto, pues... El pelotazo, dilo, el pelotazo, sí, se están forrando. Estamos huidos al dólar, la verdad. Yo ya estoy pensando en pillarme una casa por aquí, cerca de la ría. Y eso, y pues Touchers es el grupo que financia a Truchers, básicamente. Y Truchers es el grupo que realmente mola, pero... Ahora tienen un objetivo claro, que no es la música en sí, sino tener el bigote amarillento por fumar puritos. Bueno, me parece muy bien. Poco se habla que John casi no ha dicho nada en 2 horas solo para terminar con esta frase, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Era sí, o sea, esperar para el mejor momento del programa. He venido súper cansado y decir que todo lo que acabamos de decir es verdad. Bien lo del dinero y bien lo del purita. Obviamente. ¿Pensabais que Thatcher se da por el amor de la música, tú? No. ¿Se escuchaba? No, sí, de hecho, ahora mismo Salinas se está bebiendo un soberano. No, un... ¿Cómo poner tenemos aquí? Uno de tostación. Una de tostación. Joder. Una tostación con el... Iba a decir... El Faris. Con un Farias. Y aquí con el tapete de muses. Es que nos falta un básico de pacharán y... A ver, yo no me... yo quiero pacharán, ¿eh? Otro. Al francés. A ver. No, pacharán no está tan no mal. No pasa nada porque... Pacharán punky humor, tío. Es que el reencuentro... Y divertimento. Yo no tenemos que hacer el reencuentro 2022 a la vuelta de las navidades con un poco de pacharán del bueno. Wow, la gente no va a aguantar, ya lo sabes, ¿eh? Si ya no aguantas. Es que es Zoco, porque vamos a tocar con la botellita de Zoco. Anís yo, las cadenas. Arrigui Damon. Si lo decías, yo la traía hoy, ¿eh? Pero bueno, lo tenía en la nevera. Pero ya veremos, para Pacharán Control. Pacharán Control. Pacharán Control 2022. Es que en Francia no hay calimocho. No hay Pacharán tampoco. Pero tenéis pastís, ¿eh? Que eso pega bien, ¿eh? Pero el pastís lo traigo cuando queréis también, ¿eh? Bien. Venga, cuando volvemos será Pacharán Pastis Control. Es demasiado largo. Pues Pacharán Pastis, el nuevo programa de Irola y Ratia. Y ya está, y hablaremos de bebidas. Pepe Control. Pepe Control. No, eso no. No, bueno. Ay. Nos vemos con Thatchers o esperamos un poco todavía o escuchamos otra cosa. Hombre, habría que cerrar el programa con Thatchers. ¿Lo cerramos con Thatchers? Si no. Como joder, joder. No sé. ¿Qué opina el autor? A mí me da igual. O sea, no me sé ni el título de la canción. Eso te lo digo. Joder, todo. Mira, todo por el dinero, ¿eh? Todo por el dinero. Hemos hecho algo y ya se vendrá. Es que Sony nos mandó grabar esta canción, que mira, ni me acuerdo del título. Es que tenían contrato. Y lo sacamos aquí para la MTV y demás. Y bueno, pues. Es que tenían contrato para sacar canción a la vez que Bulk, para que no haya mucho repunte de un solo grupo de MTV. Y el grupo va a ser Truchers Baida. Porque Bulk es da, Truchers Baida. Truchers Baida. Y las letras nos las hace Pello Reparaz. Os las hace Pello Reparaz y está Andoni Gurutzeta ahí haciendo los coros. Andoni de la Cruz. Y el arte. Y el arte también. Y sale Wati también. Hombre, por supuesto. El recopilatorio de Caos en las castañuelas de el MTV. Borracho. Bueno, venga, vamos a aprovechar porque ya que Wati esto no lo va a escuchar, esperemos por favor que cuidado, no haya una carambola. Cuidado, igual sigue Luz sin control, ¿eh? Pero Wati no salió en el MTV, pero sí que salió en un videoclip de Beyoncé. Pensabas que ibas a decir los pastillos. Estoy súper decepcionado. Ojalá. Me esperaba los pastillos. Voy a decir que personalmente me flipa que salga. Es que no sale en un. No es que salga en un videoclip de Beyoncé, sino que sale como apoya brazos, apoya manos de Beyoncé. Sale Beyoncé sentada en un sillón y. Esto es real, ¿eh? Y nada, pues tiene a dos skinheads sentados en el suelo y uno de los calvos es Wati, pero claro, hace, no sé, 10 años, cuando parecía que era joven y tenía solo 40. Veridic. Y sí. Bueno, en realidad salen unos cuantos skins de París, porque necesitaban... Era cuando empezaba el rollito este de la moda de querer explotar... las pintas skins y luego venderlas en H&M y Zara. Pues venga, un poco venderlas en Vinted. Nos ponemos un poco de música para ingestionar estas informaciones. Venga, pon a Beyoncé, por favor. Dale. A ver, me dices esto ahora que acabo Dance de English. Acabo de buscar grupos, ya tarde. Venga, vamos a Destiny viajar. Child. ¿Qué? Destiny Child. No. Es el grupo de Beyoncé antes de que estuviese en solitario. Pues me parece muy el bien. Grupo de hardcore. En Boston hardcore. No, pero nos vamos a quedar en el mismo estilo. Vamos a ir en Chile con un grupo que se llama Terror Sonoro, que toca hardcore bastante guay, que acaban de sacar un disco ayer, literal, de 6 canciones. Y vamos a escuchar una canción que parece mucho a lo que canta Beyoncé. Casi. Se llama Sistema Podrido. Ya está, y el disco Vengaremos Nuestras Muertas y ya está, un poco de música un poco suave. Ya está, escuchamos esto. Lo mismo que Beyoncé, literal. Y ya está. Sí, y ya está. Ya está. Wati, Wati, te queremos. Venga, hoy estaría. Para, ya está. Para Wati. Para tus fantasmas. y un poco de punk de Cataluña, de Barcelona, con los Cyber Brigade, y un disco que se ha sacado en septiembre, que es un bastante guay. O sea, estamos escuchando la canción Jobs, y el disco se llama Finske Tot Sigisendra. Joder, tengo peor catalán que inglés. Pero bueno. Y bueno, disco que se ha sacado en... Yo lo descubrí, el grupo, escuchando un sello de Lituania, muy random, pero bueno, que se llama Pasida Rikpats Records. No me gusta el nombre, pero tiene muy buenos grupos. Y bueno, y por ejemplo, Toro Bravo, como has dicho, nace cuando estábamos hablando fuera, pues están en este sello y muchos grupos de todos los sitios. No sé, que me molan mucho de toda Europa. Y ya está, y pues estamos escuchando Señor Brigade. Y ya está, nos muy encontró. Muy bien, Brigade Loco, desde Cataluña. Ya está, te dejamos. Así te dejamos. Moco. Venga, agur. Brigade Moco. No. A ver, peña, son las... 11.51, nos 11.51. Queda... 11.51, estás escuchando Losing Control. Me estás imitando un poco. En directo, falta... en directo desde la Irola Irratia. Te falta el acento. Desde la Irola Irratia. Te falta un poco el acento todavía, ¿eh? Bueno, pues ya está, 2-3 minutos y escuchamos el último Thatchers. No, bueno, el nuevo Thatchers, que todavía no se puede escuchar. Vamos a escuchar el nuevo Thatchers. Thatchers. Truchers, Thatchers. No sé, es que la gente no ha pillado la broma, pero si ya está, la gente de Irola le pide o pregunta. Ya está. Bueno, venga. Venga, para quien no lo haya pillado, pillado, en realidad sí que es de Thatchers, ¿eh? Sí. O sea que. ¿Sí? Pero ya la gente se ha ido, pensaba que no, ya se ha pirado. Benetton. Benetton. ¿De qué va a hablar la canción? Sin saber el título. Vale, a ver habla un poco de como de crecimiento, se podría decir. Es que Salinas la está... La letra la hice por ahí, pero... Salinas está contratado en el grupo, en realidad no es parte del grupo, simplemente hace todo el abecedario, o sea, hace A, B, y luego con autotune ya le van mezclando y hacen una especie de... Con melodine. Sí. Con melodine me hacen. Eso sí. Hacen un loquendo y luego le meten el autotune, entonces pues, sale eso, pero no tiene ni idea, o sea, no participa en el grupo. No. Yo ni siquiera sé euskera. O sea. Luego, en los conciertos, de hecho, tuvimos el placer o la desgracia, por lo que voy a contar ahora mismo, de compartir dos días de un fin de semana en julio, Blessure y Thatchers. Bonitos días. Y he de decir que Salinas hacía playback. Le ponían, además era en cassette, le ponían la cinta a este chico. Nunca, sí, es verdad. Este chico, entre que se cargaba el bajo y hacía playback, pues fíjate, vaya esperpento. ¿Pero el bajo lo toca de verdad o no sabe? No, lo tocó para cargárselo. Sí, lo hace todo Martín. Martín, el guitarra, vale. Hace también la parte del bajo y canta, claro, como canta como los ángeles. Ah, canta como pues, dos. Claro, tiene que hacerlo es todo. Que, es que lo que pasa es que tiene una guitarra de esta ochentera que tiene dos mástiles. Entonces, la de abajo es de bajo y la de arriba Halen, es guitarra. Es igual. Sí. Van Martin. Pues hasta tenemos una exclusividad sobre Tacho. Van Martin tiene peluca, además. En realidad tiene pelo largo y rizado, Martín. Lo que pasa es que, claro, se pone aquí como un recogido. El bigote también es postizo. Sí. Hostia, iba a decir que las zapatillas de Jeborro ya las lleva. Lleva unas zapatillas blancas de heavy metal. Sí, y de futbolista. Me recuerda a uno de mi barrio. Alberto es igual que Martín. Ay, bueno, habla de decrecimiento. Sí, a ver. Pero también, o sea, que es que yo no tengo ni puta idea de esas cosas, ¿eh? Básicamente. No sé, pues cojo frases que me molan y las junto un poquillo y sin más. Como hacía Fermín Muguruza, pues igual. Exacto, sí. Gorra plana y fuera. Thatchers, el nuevo Fermín Muguruza, ¿no? Un poco el nuevo Nebo Muguruza. Es la idea. A ti te molará, ¿no? Porque como escuchas Cortatu, pues... A mí me gusta Fermín Muguruza. Pues nos marcamos muchísimos Cortatus, o sea, sobre todo de plagios. Muy bien. Ahí hay mucha mierda que sacar. Muy bien, esto da para otro programa, para que nos digan, a ver, para que nos destripen, porque les hemos pillado algún plagio, pero ese plagio no. Pues ya hablaremos en Losing Control en enero, ¿vale? Venga, vamos. Ya hablaremos de esto con Pacharán, Pastis, hablaremos de bebidas. Yo no sé qué es Pastis, pero tengo unas ganas de probar. Que no vamos a poner hasta el culo. Me voy a poner hasta el culo de Pastis. Un alcohol de Francia para pobres porque lo mezclas con agua. ¿Cómo? Es un alcohol para pobres, o sea, en Francia mezclamos este alcohol con agua. Sí, sí. Lo rebajan, es como rujo. Así te cuesta solo el alcohol y el lo que puedes con el alcohol no lo pagas porque, bueno, lo coges en tu casa. Sí, sí. Hace un par de meses estuvimos tocando en la Purdi, en Sara, y allá pues... ¿La Purdi? Sí, en la Purdi. La Purdi. Y había ahí una chozna y eso, y toda la peña pedía esa porque movida. Es el más barato. Un euro, sí, ya nos vamos a caer, barcado. Barato no era. Ah, vale. Eso es la Purdi, no. No es Francia eso, es la Purdi. Es la Purdi. Bueno, la Purdistán. Y con este chiste nos vamos. Venga, nos vamos pues con Triches. Dale. Volveréis dentro de un mes. Y ya está. Nos queremos. Nos vais a echar de menos. Es que I love you. Toda esa gente que habéis pasado los 15 minutos. Sí, es que Ricasco a la única persona que nos ha escuchado. No sé si ha llegado hasta aquí. Y bueno, nos dejamos con la nueva canción de Thatcher que sacará que saldrá en Chaos in Basque Country. Y ya está, y yo os veo solo, bueno, mejor, solo la próxima semana de las 10 a las 12 en Irola y Ratia, como siempre. Ya está, nos quitamos con Thatchers. Salud, punk y humor, y agur. Agur. Agur.